cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 3000. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, que los cumpla.